Cuentan que Timoteo era un hombre ambicioso. Nunca tenía suficiente dinero y posesiones. Constantemente discutía con sus vecinos sobre cuestiones monetarias. Un día, uno de sus enemigos decidió acabar con Timoteo. Con gran astucia, se presentó ante él con un pequeño pez de oro en un vaso de cristal. Le dijo: Timoteo, cuando este pez de oro alcance su tamaño total y muera de muerte natural, su cuerpo se convertirá en oro puro. Tú serás rico como jamás lo soñaste. La insaciable ambición de Timoteo se impuso a su sentido común y se creyó la historia del pez de oro. Lo contemplaba de cerca con alegría y agradecimiento a su enemigo. Se llevó el pez a su casa y lo metió en un pequeño recipiente, lo alimentó generosamente y con gran contento suyo fue creciendo y creciendo hasta que se hizo demasiado grande para el recipiente. Con gran dispendio hizo construir un depósito para el pez y luego un pequeño lago. Constantemente soñaba con el día en que había conseguido su oro. Pasados muchos años, Timoteo había gastado todos sus ahorros y se había pasado los días alimentando y cuidando al pez que continuamente crecía. Deseaba que se muriera para poder hacerse rico. Al final, en bancarrota y viejo, Timoteo se murió antes que el pez. Nunca se dio cuenta de que su enemigo le había obsequiado una ballena. En esta historia de un hombre ambicioso, nosotros podemos reflexionar sobre el llamado que tenemos en este mundo a compartir, y muy especialmente con los más necesitados. Siempre en la iglesia se habló de la opción por los pobres. Juan Esquerda Bifet escribió: la cercanía a los pobres es la nota de garantía de la evangelización de la iglesia, sin excluir a ningún ser humano y a ningún pueblo de los medios de salvación instituidos por el Señor. Desde el día de Pentecostés y en cada nueva venida, el Espíritu Santo impulsa a la comunidad eclesial a compartir los bienes para que no haya ningún necesitado. Los pobres no quedaban marginados. La venida del Espíritu era para todos, sin distinción. La conversión a la fe no era privilegio de nadie, sino un don conferido frecuentemente a las clases marginadas. En los escritos de San Pablo aflora una preferencia especial por los necesitados. Los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la iglesia, dice el catecismo de la iglesia. Uno de los puntos clave de la renovación eclesial para derivar en disponibilidad misionera será siempre la actitud de pobreza evangélica, a pesar del riesgo de extremismos. La iglesia ha de ser siempre iglesia pobre y de los pobres. En Redentoris Missio, San Juan Pablo II nos dijo: ha llegado el momento de hacerse realmente hermanos de los pobres en la común conversión hacia el desarrollo integral abierto al absoluto. Solo a partir de esta renovación será posible una opción preferencial de la iglesia por los pobres y los marginados. Para poder hacerse voz de todos los pobres del mundo. También San Juan Pablo II escribía: la Iglesia tiene una conciencia viva de ser pobre en medio de los pobres, como lo fue su fundador, Jesucristo, pobre entre todos los pobres del mundo, para pasar como Cristo en medio de ellos, haciendo el bien. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.